Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, en este momento ya estamos en vivo, ya estamos listos para las asesorías para todos ustedes. Hoy lunes 13 de junio del año 2016. Y en este momento son las 3 de la tarde con 33 minutos, 3:33, tiempo de la capital del país. Ya con esto ustedes podrán saber si es que están escuchando un programa en vivo o si lo que están escuchando pues es solamente una repetición, y así de esta forma saber si pueden participar activamente en este subprograma de radio. Para que puedan participar es muy sencillo, simplemente ingresen desde su computadora o desde su dispositivo móvil a la dirección www.radiodd.org, radiodd.org. Así de fácil, así de sencillo, van a entrar a nuestro portal de la estación de radio, y en este portal pues ustedes van a encontrarse con un chat. Si ustedes bajan un poquito en sus pantallas van a ver un chat, y en ese chat ustedes pueden exponer su situación. Nos dicen: oye, ¿sabes qué? Es que yo ya no puedo pagarle al banco, me llegó algún documento que me preocupa, me están molestando los despachos de cobranza. Bueno, cualquier situación de este tipo la pueden exponer en nuestro chat, y nosotros con todo el gusto del mundo les podremos brindar asesoría y atención respecto a su situación. Así de fácil, así de sencillo. Y bueno, ya me iba yo a los comentarios y me faltaba el número telefónico. También nos voy a llamar por teléfono, por supuesto. 7576-2140, 7576-2140, Lada 0155. También pueden marcar directamente a esta estación de radio y con todo el gusto del mundo, aquí en cabina, recibiremos su llamada y les brindaremos asesoría especializada. ¿Ok? Bueno. Gracias por los saludos. Ya me iba yo en banda, discúlpenme ustedes. Es que esta es de esas noticias que, ay Dios, lo mejor es darlas rápido. Es como cuando te vas a quitar un curita, ¿sí? Es mejor hacerlo más de volada a hacerlo despacito porque duele más. Pues estas noticias son así. Tal como especialistas lo comentaban hace un par de semanas, tal como ya se los habíamos dicho nosotros también, el dólar este fin de semana finalmente rebasa la barrera de los 19 pesos, 19 pesos 5 centavos estuvo aproximadamente el día de hoy en distintas instituciones financieras. Parece que ya está retrocediendo un poco, pero ya estamos rebasando la barrera de los 19 pesos y centavos, con lo cual seguramente vamos a iniciar el mes de julio, así exactamente como decían los especialistas, exactamente como se los comentábamos nosotros. Es muy probable que iniciemos con un dólar por encima de los 19 pesos. Y así como señalan expertos, es muy probable que para fin de año estemos hablando de un dólar que cierre en 20 pesos. Ahorita los precios del petróleo finalmente se comienzan a recuperar, lo cual es bueno y es malo. Es bueno porque México, hasta hace un año, pues éramos un país petrolero, ¿no? Extraíamos nuestro petróleo y se lo vendíamos al mundo, a todo dar. O por lo menos se lo vendíamos a Estados Unidos. Y ellos nos lo revendían como gasolina, cosa que pues nunca vamos a acabar de comprender porque sucedía así, pero así pasaba cuando en los 70s y en los 80s, y mucha gente no me va a dejar mentir, México era considerado una potencia petrolera a nivel internacional. Nuestros técnicos mexicanos se fueron a Brasil a enseñarle a Brasil cómo se extraía el petróleo, de qué manera podían tomar ese beneficio que tienen en su territorio nacional los brasileños y hacer riqueza del mismo. Bueno, pues nuestros técnicos se fueron para allá en los 70s, en los 80s. En ese momento, bueno, fue la época dorada de petróleos mexicanos. ¿Se acuerdan hasta de los petrobonos? Yo estaba muy chiquillo, pero Todavía me acuerdo, imagínense ustedes. Bueno, pues todo eso se acabó. Y ahorita los precios del petróleo comienzan a subir, se comienzan a recuperar. Estamos hablando que para los próximos meses, quizás un año, un poco más, se pueda llegar a hablar de un barril por encima de los 80, quizás hasta $100. O sea que un repunte bastante importante para la mezcla mexicana en lo particular. Desafortunadamente, pues ya nosotros no veremos mucho de esos recursos, porque pues empresas internacionales, sobre todo norteamericanas, van a venir a extraer ese petróleo. Hay muchas cuestiones bien interesantes respecto a este asunto de la reforma energética, que algún día me gustaría platicarles. Ya la hemos estudiado a fondo, la hemos leído bastante, y hay varias situaciones que pues no cuadran con lo que prometieron nuestros queridos gobernantes. Pero así son las cosas. De momento, bueno, ¿por qué es bueno y es malo que el petróleo suba? Para los mexicanos, al menos, es bueno. O era bueno porque nos convenía mucho. De ahí provenían gran parte de los recursos que se utilizaban para, pues, gasto público, para construir distintas cuestiones que son necesarias, como hospitales, escuelas, para mantener esos hospitales, esas escuelas. A ver ahora cómo nos va. Pero bueno, por eso es que era bueno, o es bueno, o ya uno ni sabe. ¿Por qué es malo? Bueno, porque eso fortalece aún más a la moneda norteamericana. También es un país altamente petrolero y que tiene, pues, aparte de todo, muchos otros países invadidos o como sea, donde también obtiene ganancias del petróleo que se extrae. Las grandes empresas petroleras norteamericanas hacen negocio no nada más en Estados Unidos, sino en muchas otras partes del mundo. Y eso fortalece al dólar de una manera importante. Y entonces, si sube el petróleo, pues seguramente a nuestra moneda, al peso, pues le va a afectar. Por eso estamos hablando de un dólar por ahí de los 20 pesos para finales de este año posiblemente. Entonces, mucho cuidado, seguimos con la misma estrategia. No gastar de más, manejarnos bajo un esquema de austeridad, ahorrar lo más posible para que nuestra economía, por lo menos en lo personal, esté estable, se encuentre estable y no suframos tanto ante estas situaciones adversas para la economía mexicana. Ahí está, así de fácil, así de sencillo, ¿ok? Bueno, pues le mando saludos a todos nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan en este momento. Muy buenas tardes. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo. Son las 3 de la tarde con 40 minutos, tiempo de la capital del país. Hoy es lunes 13 de junio del año 2016. Y vámonos ya a asesorías porque nos están pidiendo ya la atención en nuestro chat de la estación y ahorita en Facebook también vamos a ver a nuestros amigos en Facebook. Si ustedes nos quieren seguir en Facebook, simplemente ingresen a Facebook y busquen Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, con más de 65,000 seguidores. Y también síganos en Twitter, mucha información interesante para todos ustedes en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor con más de 6,000 seguidores, para que no se metan a páginas piratas. Por cierto que estamos haciendo una renovación de nuestros sitios web. Ya hemos estado haciendo algunas, pues, mejorías, estilizando un poquito nuestro foro. Teoría, por ejemplo, está quedando bastante bien. Nuestros sitios móviles, las versiones de nuestros sitios de internet para teléfonos celulares también han tenido algunas mejorías estéticas. Chéquenlas. Está quedando, según nosotros, bastante bonito todo, pero pues ya ustedes nos darán su opinión al respecto. Bueno, gracias por los saludos. Vámonos ahora sí a asesoría. En nuestro chat de la estación ya está conectado mi amigo Helmi. Le mando un gran abrazo a Helmi, productor de estos programas. Mi amigo Francisco, muy buenas tardes, Francisco. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi estimado Víctor. D'Artagnan nos manda saludos. Excelente inicio de semana para ti también, D'Artagnan. Freddy, muy buenas tardes. Donde alcance el peso, nos dice saludos desde Querétaro. Le mandamos un saludote. Laura Morales, muy buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Gustavo Guzmán nos dice que ya lleva 3 deudas pagadas gracias a Defensa del Deudor. Oye, muy bien, aplausos para Banamex 2 y Santander la otra, que ha pagado. Gracias, nos dice. No, hombre, no tienes nada que agradecer. Qué bonito es iniciar la semana con estas noticias tan positivas, tan reconfortantes. Esto es señal inequívoca, señoras y señores, de que ustedes también pueden pagar sus deudas. Así como le hizo Gustavo, que ya lleva 3 deudas liquidadas, ustedes también pueden acabar con sus deudas. Acérquense a nosotros, con todo el gusto del mundo les podremos ayudar a que se negocien esas deudas y las puedan ustedes pagar de acuerdo a su capacidad económica. Nosotros siempre vamos a buscar, al momento de negociar sus deudas, que estas negociaciones se ajusten a su bolsillo. Bajo ninguna circunstancia vamos a negociar algo que ustedes no puedan cumplir. Por eso siempre nuestros asesores van a platicar con ustedes, para que ustedes nos digan de qué forma pueden pagar esas deudas, y de acuerdo a esa forma es bajo la cual vamos a negociar todas y cada una, para que ustedes no se les complique, porque imaginen ustedes que negociáramos las deudas sin preguntarles a ustedes, sin decirles cómo pueden pagar, pues no, simple y sencillamente sería imposible. O si no, imagínense ustedes que funcionáramos como una reparadora de deuda y que les dijéramos, ¿sabes qué? Sí, sí te vamos a ayudar, pero te vamos a conseguir un descuento nada más de 50, 60%. Y tienes que ahorrar esta cantidad de dinero todos los meses en esta cuenta a la que no tienes acceso. O sea, imagínense nada más. ¿Qué clase de ayuda es esa? Pues no, ¿verdad? Aquí no van a encontrar nada de eso. Somos una asociación civil sin fines de lucro, que de verdad les va a ayudar, y felicito mucho, ahí está un ejemplo, a Gustavo Guzmán, que ya liquidó 3 deudas, felicitaciones. Pues ya te han de faltar muy poquitas, mi estimado Gustavo, ojalá ya estés muy cerca de esa meta, que es la de acabar por completo con tus deudas. Te felicito, enhorabuena, mi estimado Gustavo. Laura Morales dice, buenas tardes, ella tiene una deuda con Banorte, el cual el banco ya le está mandando varios mensajes que pague. Por teléfono se ponen muy altaneros y le indican que pague, si no será sometido a un juicio. ¿Qué puede hacer con esto? ¿Cómo lo puede manejar? Nos dice Laura Morales. Laura, ¿cuánto les debes? ¿A cuánto asciende tu deuda? Es muy importante saber esto. ¿Por qué? Porque nosotros siempre valoramos sus casos y de esta valoración obtenemos su riesgo de demanda. ¿Qué es el riesgo de demanda? Es la posibilidad real que exista de que el acreedor los vaya a demandar, vaya a presentar un juicio mercantil en su contra. Para que nosotros podamos medir esta situación, necesitamos saber a quién le deben. En este caso, por ejemplo, Laura le debe a Banorte. ¿De qué tipo de deuda se trata? Aquí no nos está diciendo. También sería interesante saber si es una tarjeta de crédito, si es un préstamo personal, si debes el coche, si debes la casa. Muy importante también saber eso, porque dependiendo del tipo de crédito, pues se modifica bastante el nivel de riesgo. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿1,000, 2,000, 5,000, 50,000, 100,000, más dinero? Importantísimo saber cuánto es lo que se debe. Y también, finalmente, ¿cuánto tiempo llevamos sin pagar? A lo mejor llevamos apenas un par de semanas. Bueno, pues nadie nos va a demandar si apenas llevamos un par de semanas sin pagar. Es importante saber un par de semanas, un par de meses, un año, dos. Importantísimo también saber cuánto tiempo se lleva sin pagar. Ya con estos 4 factores, con el tipo de crédito, el tipo de acreedor, el monto adeudado y el tiempo que llevamos sin pagar, ya podemos hacer un cálculo para saber aproximadamente cuál es su nivel de riesgo de demanda, y en base a eso ya podremos diseñar una estrategia para que puedan negociar esa deuda, para que se pueda negociar de acuerdo a su capacidad económica, ¿sí? Lo mismo negociar una deuda cuando existe un nivel de riesgo bajo o nulo de que los vayan a demandar, a tratar de negociar una deuda cuando existe un riesgo muy alto de que vayan a proceder legalmente. Entonces, hay que blindar un poco más la estrategia para que ustedes no corran ningún riesgo y, por supuesto, que no corra ningún riesgo su patrimonio. Entonces, mi estimada Laura, dinos cuánto debes, de qué tipo de crédito se trata y cuánto tiempo llevas sin pagar, para poder darte una asesoría mucho, mucho más completa, ¿ok? Dice, donde alcance el peso, que tiene una pregunta. Apenas está ahorrando, lleva apenas una mensualidad sin pagar. Debe 63,000 pesos a un crédito de nómina de Banamex. A la tarjeta de crédito de Banamex les debe 15,000 pesos. Ya pasó su nómina a Bancomer. Perfecto, muy bien hecho. Han marcado y dejado dicho que se comunique a un 01800. No sabe si marcarles y avisar de esta situación, ya que tiene temor de que lo demanden. ¿Cuánto tiempo tiene para actuar aproximadamente? espera ya afiliarse a la organización la próxima semana. Por cierto, felicidades al equipo. Hombre, muchas gracias, mi estimado, donde alcance el peso. Mira, en este caso, lo que le comentaba yo a Laura, aplica perfecto para ti. Tú ya nos estás diciendo cuánto tiempo llevas sin pagar, de qué tipo de deuda se trata. ¿Y con quién tienes la deuda? Perfecto. ¿Y cuánto tiempo se lleva sin pagar? Apenas un par de semanas. Todavía no hay riesgo. Todavía no existe un riesgo de demanda. ¿Por qué? Porque llevas muy poco tiempo sin pagarle al banco. Apenas llevas días. Tenemos bastante tiempo. Qué bueno. A mí me da mucho gusto cuando ustedes toman esto de una manera tan previsoria. Que dicen, ¿sabes qué? Tan previsora, perdón. ¿Sabes qué? Ya no voy a poder pagar. Busco cómo hacerle y entonces actúo. Tomo las medidas precautorias necesarias, como lo está haciendo donde alcance el peso, desde el principio. Así nos facilitan mucho el trabajo a nosotros. Se va a poder negociar bajo mejores condiciones y se va a poder salir un poquito antes del problema. Lógicamente, luego la gente ya llega con problemas muy avanzados. También hay solución, pero son soluciones que hay que aplicar de manera mucho más rápida, más urgente, más radicales. A veces al deudor le cuesta un poquito más de trabajo en ese sentido. Todo lo ideal es que si ustedes apenas comienzan con este problema, comienzan a ver que ya no pueden pagar sus deudas, acérquense a nosotros, con todo el gusto del mundo les vamos a poder ayudar para que las puedan liquidar de la mejor manera. Bueno, entonces no hay riesgo todavía de demanda, mi estimado, donde alcance el peso. Afíliate y ya nosotros nos encargamos de todo lo demás. Así, tomándolo con bastante buen tiempo. Eso está bastante bueno. Dice, donde alcance el peso, gracias, espera hacer un caso de éxito como Gustavo. Absolutamente todas las personas que se afilian a la organización, si siguen al pie de la letra nuestras indicaciones, logran el mismo éxito que está logrando Gustavo. Nuestro margen de éxito es del 100%, siempre y cuando sigan al pie de la letra nuestras indicaciones. Nosotros les vamos a decir cómo manejar las llamadas de cobranza, cuándo contestar, cuándo no, en qué momento se puede negociar una deuda, cuándo se pueden conseguir las mejores condiciones para negociarla. Todo eso es importantísimo. Y si ustedes nos hacen caso, van a ver que rápido están pagando la primera y de ahí ya se van por la segunda y antes de lo que se imaginen ya acabaron con sus deudas. Todo es cosa de paciencia, perseverancia y por favor que sigan al pie de la letra nuestras indicaciones y sin problema van a liquidar sus deudas. Tenemos muchísimos casos de éxito. Ya le hemos ayudado a más de 30,000 personas a que liquiden sus deudas. Imagínense ustedes. Nada más es cosa de que sí, porque si nosotros les decimos que hagan las cosas, porque somos expertos, a eso nos dedicamos. Esa es nuestra chamba. Y no las hacen así, pues luego va a estar complicado que puedan lograr estos objetivos, estos resultados. Entonces, muy, muy importante que nos hagan caso con eso. Con eso están del otro lado. Dice León que, muy buenas tardes, el jueves fue una persona de Bancomer. Desgraciadamente no tenía saldo en su teléfono, pero con lo que ha escuchado de nuestros consejos, solamente le dio el teléfono al centro de atención que nosotros le dimos y les dijo que todo lo que requieran de su cuenta lo hagan con nosotros, que somos sus abogados y representantes legales, hombre. De eso estaba yo hablando y ahí está, exactamente, mi estimado León. Así es como deben actuar. ¿Por qué se acerca la gente a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor? Porque buscan representación, porque buscan ayuda, porque buscan un medio efectivo para liquidar sus deudas. Nosotros, en cuanto ustedes se afilian a la organización, automáticamente nos convertimos en sus representantes legales. Así como el banco tiene sus abogados y tiene sus despachos de cobranza y todo esto, ustedes están en todo su derecho de tener representación para que sus representantes se encarguen de negociar con los representantes del banco y se logre un acuerdo. Así ustedes no se desgastan, no los engañan, no los maltratan, no los insultan. Ustedes nada más se dedican a echarle muchas ganas al ahorro, a estabilizar su economía. Y en cuanto tengan dinero para negociar, nos llaman. ¿Sabes qué, defensa del deudor? Yo ya tengo mi dinero listo. ¿Qué sigue? Bueno, pues lo que sigue es que nosotros empecemos la gestión de negociación, se busque el máximo descuento posible para ustedes y listo, ya van ustedes, pagan directo a su cuenta, en su banco, se acabó el problema, vamos con la que sigue, así de fácil. Entonces, muy bien, mi estimado León, de eso se trata, simple y sencillamente de que nos hagan caso, de que les digamos nosotros, así es como tienes que operar. Si va un cobrador a tu casa, nos llamas al número de emergencia. No se puede porque no tienes saldo, porque no hay luz, por lo que sea. Bueno, no hay problema. aquí está lo que debes hacer, ¿sí? Al final del día, el que va a su casa no es un abogado, es un cobrador, ¿sí? El día que exista una demanda, posiblemente, seguro vaya un abogado. Pero ahorita que estamos hablando de la etapa de cobranza, a su domicilio únicamente van cobradores. Nunca va a ir un licenciado, aunque ellos les digan que son licenciados, aunque ellos aseguren que son abogados, no lo son. Un abogado, un licenciado, no se dedica a cobrar de puerta en puerta. Un abogado, un licenciado, se dedica a litigar. ¿Sí? Él se arregla en los juzgados. Y a veces ni van sus pasantes. Entonces, ustedes no tengan miedo. Si tocan a su domicilio, pues es un cobrador. Simple y sencillamente un cobrador. Ustedes atiendan lo que pasó, señor cobrador. Si el cobrador es grosero, es déspota, les grita, ustedes métanse a su casa, le llaman a una patrulla, nos llaman a nosotros y no se preocupen. Verán cómo el cobrador este en particular jamás en su vida se vuelve a parar en su domicilio. Así de fácil, ¿sí? Para eso estamos precisamente, para apoyarlos. Y aquí, como le hizo León, está genial. ¿Sabes qué? Mira, aquí está el teléfono de mis abogados. Arréglate con ellos. Yo digo tranquilo, yo le voy a echar ganas, voy a pagar mi deuda. Pero para eso los contraté a los abogados, para que me estén representando. Así de fácil, perfecto. Felicitaciones a León. Y dice Francisco que le consta. Claro, Francisco es uno de nuestros afiliados. Que a mí me cae súper bien. Tengo el placer de conocer personalmente a Francisco. Se me hace un tipazo. Pero independientemente de que es muy buena persona, es una persona muy disciplinada, muy organizada. Mi amigo Francisco debía mucho dinero. Estamos hablando de mucho dinero. Y a base de machetazos, de echarle muchas ganas, de ser muy disciplinado, muy constante, ya está por terminar con sus problemas. Pero es una persona que nos pregunta, ¿sabes qué? Tengo esta situación. ¿Cómo le hago? Así y así y así. Y así y así y así exactamente como le hace. Así. Y así ya ha ido acabando con sus deudas. Ya está nada de salir. De verdad, es todo un ejemplo. Por ahí le hicimos una entrevista para uno de nuestros programas de radio, una entrevista telefónica. Ojalá mi amigo Helmi tuviese la oportunidad de ponérselas en estas repeticiones para que le escuchen y digan, así le voy a hacer, así como le hizo Francisco, así, así de fácil. Bueno, dice Jeremías nos comenta que está afiliado a Defensa del Deudor. Su deuda es de 1,793,000 pesos. Ya no puede pagar desde hace 5 meses. Ya pasó a un familiar el nombre de su negocio. Muy bien, mucha gente nos pregunta, nos dice, disculpa, Defensa del Deudor, fíjate que yo le debo al banco X cantidad de dinero y tengo un negocio. ¿Estaré cometiendo yo un delito si le paso mi negocio a un cuñado, a un primo, a un hermano, a mi esposa? Claro que no. Bajo ninguna circunstancia están cometiendo ustedes un delito. ¿Por qué? Porque ese bien en particular no quedó como garantía del préstamo. Ustedes son libres de hacer lo que quieran con su casa, con su coche, con su negocio, lo que gusten y manden. Porque, repito, ninguno de esos bienes quedó como garantía. El problema sería si uno de estos bienes quedó como garantía. Si el banco les prestó dinero y ustedes dejaron como garantía su casa, ustedes no pueden vender su casa, traspasar su casa, donar su casa, no pueden. Porque ahí sí quedó establecido que la casa quedó como garantía del crédito. Pero cuando no existe ningún bien, como por ejemplo cuando hablamos de tarjetas de crédito, cuando hablamos de préstamos personales, que no hay ningún bien que haya quedado como garantía, ustedes son libres de hacer lo que quieran con sus cosas. Venderlas, traspasarlas, donarlas, regalarlas, lo que ustedes gusten y manden, porque al final del día son sus cosas. El hecho de que ustedes tengan deudas, pues no implica que no puedan hacer lo que quieran con sus cosas. Es más, mucha gente las vende para poder pagar. Entonces no pasa absolutamente nada. Lo pueden hacer con toda la confianza del mundo, así como le hizo Jeremías. ¿Qué sigue, mi estimado Jeremías? Sigue que comiences a estabilizar tus finanzas. Ve, échale muchas ganas. Consigue una fuente de ingresos que sea estable, si ahorita no la tienes. Si te hace falta otra fuente de ingresos, busca la forma de generar un ingreso adicional para que vayas estabilizando esas finanzas poco a poco, poco a poco. No te presiones por el tiempo. Tú ve haciendo las cosas bien, no te precipites. Y en algún punto, en los próximos meses, no sé, depende cuánto te tardes en estabilizar tu economía. Tenemos gente que lleva años, no importa. En algún punto, ya que comiences a ahorrar, pues iremos negociando tus deudas una a una hasta que acabes. Mientras tanto, cuentas con toda nuestra protección y representación legal para que no corras riesgo alguno, ni tú ni tus bienes, ¿ok? Perfecto, hombre, muchas gracias por sus felicitaciones. Qué bueno que les guste este programa de radio en Facebook. ¿Sabes qué? Espérame tantito, ¿eh? Déjame actualizarlo porque... A ver, ahí está. Listo. No, mentira, no es listo. Está abriendo apenas. Nos preguntan que si ya no estamos conectados en Facebook. Claro que sí. Dice tú y Johan Castillo. Estamos conectadísimos en Facebook. Francisco Leal Ramírez. Ah, muchas gracias por tus felicitaciones, mi estimado Francisco. Dice que defensa del deudor nunca deje de apoyar al deudor que mañosamente cayó en las garras de los bancos usureros. Muchas gracias a Francisco Leal Ramírez. Nos manda saludos desde Tolobampo, Sinaloa, desde Topolobampo, Sinaloa. Nuestro amigo Francisco Leal Ramírez, muchísimas gracias. Fíjense lo que nos dice. Es que nos manda dos mensajes. Buenos días, compañeros. Tomen las medidas y hagan lo que tengan que hacer para contrarrestar los candados y cadenas de gente malintencionada, pagada por otra gente súper malintencionada que quiere que Defensa del Deudor Sociedad Civil deje de apoyar al deudor que mañosamente ellos procrearon. Ánimo y sigan adelante. Estamos dispuestos a seguir promoviendo nuestro movimiento social. Que pasen buen día. Ya nada más, un aplauso para nuestro amigo Francisco Leal Ramírez. Qué buen mensaje. Y sí, mucho cuidado, a mucha gente no le convenimos. Mucha gente nos ha querido poner el pie. Mucha gente dice, no, que se acabe Defensa del Deudor. Sobre todo algunos despachos que obviamente pues, no les gusta mucho lo que estamos haciendo aquí. Pero nosotros vamos a seguir al pie del cañón, trabajando muchísimo para todos ustedes. De sol a sol, si es necesario, para que cada uno de ustedes pueda acabar con sus deudas. De verdad, me quedo con ese mensaje de... A ver, espérenme tantito. Francisco Leal Ramírez. De verdad, me quedo con tu mensaje, Francisco. Te lo agradezco infinitamente. Y bueno, por mi parte ha sido todo. De verdad, les agradezco infinitamente el que nos hayan escuchado. Los invito a que nos sintonicen el día de mañana, martes, 9 de la noche, horario nocturno de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones. Helmi, productor, muchísimas gracias por todo. Cuídense muchísimo y hasta muy pronto. Bienvenidos a los podcasts de Grupo Reforma. Consultorio financiero. Descarga las opiniones de expertos en créditos, afores, impuestos, vivienda, consumo e inversiones. Quienes te hablarán de lo que te interesa a ti como consumidor. Bienvenidos a Consultorio Financiero. ¿Te acosan cobrones? Protégete. ¿Te llaman insistentemente a tu casa para cobrarte la deuda de alguien que no conoces? ¿Reconoces que tienes una deuda, pero te llaman para cobrarte de forma grosera o amenazante? Tienes que saber que puedes protegerte ante estas prácticas. A raíz de la reforma financiera, los despachos de cobranza han tenido que cambiar este tipo de prácticas al momento de gestionar la cobranza de una deuda. Ahora existen reglas sobre lo que pueden o no hacer. Mario Di Constanzo, presidente de la CONDUCEF, detalla al respecto. Entre las cosas que los despachos no deben de hacer, no pueden utilizar nombres o denominaciones que se asemejen a nombres de instituciones públicas. No pueden amenazar, ofender o intimidar al deudor, a sus familiares o compañeros de trabajo o a cualquier otra persona que no tenga relación alguna con la deuda. No pueden enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales u ostentarse como representantes de algún órgano jurisdiccional. No pueden establecer registros especiales distintos al buró de crédito, al buró que ya existe de usuarios de crédito, ni andar pegando listas negras o anuncios. No pueden incluso recibir de manera directa el pago de lo adeudado, es decir, se tiene que depositar una cuenta, dejar documentado el tema por escrito. La CONDUCEF tiene disponible un registro de despachos de cobranza, en donde puedes conocer para qué entidades financieras trabajan los despachos y funcionan como un medio de canalización de quejas del usuario. A través del sistema de quejas por Internet puedes levantar tu reclamación. Una vez hecho esto, la institución tiene 30 días para responder la queja. De no hacerlo, serán sancionadas por la CONDUCEF.